ACC que se decía. Autores y libros. Bailando, todo el mundo acá bailando. ¿Qué musiquita? Bueno, tenemos... No me contesta porque la tengo que presentar. Esta es la primera, el estreno, la columna estrena de libros. Y autores. Por Guillermo Tomoyos. Buenas noches, chicas. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? Bien, yo no iba a empezar a hablar antes de que me den la luz verde. Castigadísimo. ¿Qué nos trajiste, Guille? Hoy les traje una columna que va a hablar acerca de una obra de ciencia ficción, un libro cuyo autor es Herbert George Wells. Y el libro es La Guerra de los Mundos. Muy conocido. Sí, muy conocido por la última película que se estrenó. Es considerada una de las primeras obras de ciencia ficción que tratan acerca de una invasión extraterrestre a la Tierra. Esta obra es contemporánea de otro autor, que es Julio Verne, y junto a él es considerado como uno de los padres de la ciencia ficción. Entre otros de los libros que él creó, bueno, para que podamos tener un contexto, es La Máquina del Tiempo y El Hombre Invisible. Ambos libros fueron llevados al cine. Hace muy poquitos años también se hicieron películas sobre estas obras. Y bueno, volviendo puntualmente al libro, la historia comienza con el relato en primera persona de un escritor visitando a un notable astrónomo, en el cual están observando en la superficie de Marte una serie de explosiones muy extrañas. Uh-huh. El astrónomo empieza a elaborar algunas conjeturas, creyendo que es la actividad volcánica del planeta vecino, y le va explicando un poquito a este escritor, que hace una suerte de periodista. Es muy ameno el comienzo del libro, no es que uno tiene que esperar a ver si sucede una invasión o el preludio. Él ya empieza de movida con toda su historia. O sea que apenas agarras el libro como que te va atrapando. Completamente, o sea, no hay una previa en la que te contextualiza. No, él empieza ya a hablar acerca de la invasión y empieza a contar un poquito cómo se le presentan los hechos. Y en forma puntual, continuando un poco con la historia, cae un meteorito cerca de la casa del protagonista. Y toda la gente se va agolpando en el cráter que se crea, que se genera por la caída, y causan una gran conmoción en el público porque descubren que difiere mucho a la forma de un meteorito. Tiene la forma de un cilindro, la nave. Identifican como una nave porque es un cilindro muy lustrado, metálico, y eso causa mucha intriga entre todos los pobladores de la zona. La gente en sí se agolpa sin advertir el peligro que les iba a deparar los ignotos visitantes, los marcianos. Y identificados con unos seres con tentáculos como extremidades, ojos grandes, sin boca, y que comandan una serie de máquinas siniestras, metálicas, montadas sobre un tipo de casilla de piernas. Complejo. Como un bichito ahí. Como una especie de araña con patas metálicas. Una descripción muy, muy concisa de esa escena, que termina de exterminar a todos los curiosos con un rayo calórico, con lo que describe como una especie de láser. En esa época, bueno, era muy, muy difícil de tratar de ejemplificar toda esa situación. ¿De qué año estamos hablando? 1898. Bueno. Un visionario igual. Completamente, como lo ha sido su colega Julio Verne, una serie de visiones proféticas, sin hilar por el lado de la brujería, pero en verdad tiene una serie de puntos que es muy, muy descriptivo. A partir de allí, el éxodo, la histeria colectiva, la desesperanza y la angustia se ven reflejados en cada uno de los capítulos. Cada una de las escenas, lo que se va sucediendo en cada uno de los capítulos es... atrapa mucho y te mete dentro de la historia. El personaje, el protagonista en sí, pasa hambre, camina muchos kilómetros, se encuentra con situaciones de muertes porque todo el mundo se quiere escapar y se pisa, y te va transmitiendo toda una serie de sentimientos que la verdad es como que te va llevando y te va compenetrando mucho en toda esa historia. El poderío de los invasores es abrumador, completamente abrumador. No saben qué hacer contra el rayo calórico. Los visitantes utilizan gases venenosos. Todo un preludio de lo que iba a ser un poco lo que pasó en la Primera Guerra Mundial con el uso de todas estas armas entre los ejércitos de esa época. Bueno, en el libro un poco aparecen personajes como un artillero, un soldado que refleja el espíritu de la resistencia humana contra los invasores. y el cura, otro personaje, un individuo inseguro, con una fe alterada, convencido de que todos los males son causados por los pecados de la humanidad. La crítica o el simbolismo que tiene este libro, no les voy a seguir contando el libro porque la verdad si no se les contaría todo, pero se refleja puntualmente en una crítica social muy dura que se le hace respecto a lo que iba sucediendo en esa época. Las grandes potencias europeas colonizaban, invadían puntualmente África, y según la interpretación que hacía Isaac Asimov sobre el libro, lo que trataba de reflejar Wells era lo que sufrían en carne propia los pueblos de África al ser conquistados y aprovechados todos sus recursos y su gente. Hay una frase, un párrafo dentro de los primeros párrafos del libro que cuenta: y antes de que le juzguemos a los marcianos con demasiada dureza, debemos recordar la despiadada y completa destrucción que nuestra propia especie ha traído, no solo sobre los animales, tales como el extinto bisonte americano y el dodo, sino sobre sus propias razas inferiores. Claro. Está hablando directamente esta parte de la colonización con África, y como sabemos, o sea, sí fue algo como casi terminar toda una cultura, porque no solamente se les invadió, se les esclavizó y demás, sino que África, por ejemplo, los colonizadores lo que hicieron es agarrar prácticamente con una reglita y partirla en pedacitos con quién se iba a quedar con quién, sin tomar en cuenta que en esas zonas habían tribus distintas que tenían enfrentamientos entre ellos. Entonces, en una zona, por ejemplo, por eso los problemas que tiene África hoy entre tantos otros, es que mezclaron a dos culturas que eran enemigas en el pasado y hoy día conviven juntos y hasta la actualidad siguen los problemas. No solo enemigas, sí, enemigas, pero milenarias, que eran totalmente incompatibles y que eso se va transmitiendo. Exactamente, en la parte en la que se va contando en la introducción del libro, en los primeros capítulos, cuenta toda la civilización humana frente a un visitante extraño con grandes adelantos tecnológicos, y ver la falta de piedad que tiene el visitante frente a todas las maravillas que se fueron recreando a lo largo de miles de años en la Tierra, es una paradoja, una metáfora muy fuerte que se ve reflejado en este punto. Una de las cosas también relevantes de esta obra es que fue adaptada tanto al cine y a la radio. Tal vez su anécdota más conocida es la interpretación que hizo un dueño de una compañía de teatro llamado Orson Welles, no sé si me, lo ubican. Me suena. No creo. Bueno, el tema es que en ese momento Orson, nuestro amigo Orson, no era tan conocido. Orson. Pero le iba... Orson. Le iba bien con su compañía de teatro. Y realiza una adaptación en 1938 junto a varios colegas que trabajaban con él. Y generan una especie de radioteatro. Saben que en esa época la radio era el medio primordial de esa época. Y causó mucho pánico porque empieza a relatar cómo los marcianos invadían, caían meteoritos, naves contenedoras, y iban derrotando a las fuerzas norteamericanas con una especie de rayo de calor y gases venenosos. Eso genera toda una histeria en la población, se producen suicidios masivos, se colapsan las líneas telefónicas de la policía y de emergencias, y eso no para incluso cuando en el minuto 40 aparece un segundo mensaje aclarando, diciendo: esto es una ficción, está basado en la obra de H.G. Wells y esto es simplemente una puesta en escena. Pero no pudieron calmar toda esa efervescencia de la población, y demuestra un poco lo que fue esa, ¿cómo decirlo?, poder de los medios. Eso te iba a decir, que mirá vos el poder que, bueno, en ese momento la radio y hoy en día otros, el poder que tiene como para que haya generado tal nivel de pánico en la población. Completamente. Y eso se vive hasta la actualidad, pero aparte yo recuerdo que a mí mis abuelos me contaban que una cuestión similar pasó en Quito. Yo soy de Quito, mi ciudad. Exacto. Natal. Casi 10 años más tarde, 11 años más tarde, en Radio Quito sucede un hecho similar. En el cual también comentan de que dos actores de radioteatro hacen su obra y los interrumpen y les comentan, dicen: hay una invasión, acaban de caer objetos extraños en la ciudad de Pasto, limítrofe a Ecuador, en Colombia. Y después van anunciando que cae otro proyectil en Ecuador, en la isla de los Galápagos, y nadie puede chequear ese dato. Entonces empieza a sucederse toda una escalada de violencia, de historia, que termina sucediendo de que ese dato lo verifican, que no es real, y la policía dice, bueno, ante estos hechos, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada. Y entonces todo el público va y quema la radio y el diario. No. Y la policía no hace nada, porque dice, como esta gente nos toma el pelo, ¿cómo puede ser que reaccionen de esta forma tan irresponsable? Y bueno, dejan que se queme el estudio, la radio, y bueno, eso es lo que sucedió más o menos. Ya saben, con los quiteños no se molesta. Completamente, no, nada de joda de este mundo. Pero bueno, 100 años más tarde, 1998, para rememorar la aparición de esta obra, lo vuelven a hacer en México y en Portugal. Vuelve a pasar exactamente lo mismo. En México hasta el gobierno se... porque como esa obra fue llevada a cabo por un científico mexicano llamado Andrés Eloy Martínez, el gobierno dice, bueno, vamos a buscar dónde está el meteorito, ¿qué pasó? Era todo fixo. Es, o sea, increíble la vigencia que tiene esta obra. O sea, es que si lo vuelven a hacer hoy, va a pasar lo mismo. Bueno, para ir cerrando, les comento que hoy a la tarde, a las 17:30, lo han pasado por el canal Fox, la película. Yo les recomendaría primero leer el libro, porque los gritos de Dakota Fanning en la película son bastante molestos. Pero, en serio, les recomiendo que lean primero el libro y después saquen sus propias conclusiones. Bueno, Guille, muchas gracias por esta columna y te esperaremos para la próxima de literatura. Nos vemos. Nos vemos.